Y estamos con Nahuel Baresi, que es presidente de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, APSA, porque el 25 de junio pasado fue el Día de la Psicología Social. Algunos también hablan del Día del Psicólogo y la Psicóloga Social. Y qué más que charlar con el presidente de esta asociación, que tiene que ver con la corriente pichoniana, que me olvidaba decirle. ¿Qué tal, Nahuel? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Andrés. Un gusto hablar con vos, como siempre. Efectivamente, el fin de semana pasado fue el Día de la Psicología Social. Preferimos decirle así para contener a todos los colegas, sin distinción de género, porque justamente creemos que es un día de celebración del nacimiento de los 116 años del nacimiento del doctor Enrique Pichon Rivière. Pensamos que tiene que ser justamente un día de celebración que incluya a toda la corriente pichoniana y a todas las psicólogas sociales y los psicólogos sociales. Sigue vigente más que nunca, ¿no? Aquel lecro pichoniano que obviamente partió con Enrique y con el doctor Pichon Rivière. Claro, sigue vigente, eso no quiere decir que no se resignifique y que justamente toma vigencia en una práctica concreta, en las intervenciones, en la realidad social. Sigue vigente justamente porque hay una corriente de pensamiento y práctica que todo el tiempo se encarga de articular esos conceptos con la realidad y de reformularlo. Por eso, a eso es lo que llamamos la corriente pichoniana, que es un conjunto de asociaciones y escuelas de psicología social de todo el país que coinciden en un objetivo en común, que tiene que ver también con ciertos contenidos que esa psicología social tiene, que por ejemplo es la crítica de la vida cotidiana y la base filosófica, que a la vez le da el fundamento, el método para poder operar en la realidad, que es la dialéctica materialista. Es como que es interesante esto de la crítica de la vida cotidiana en estos tiempos, ¿no? En tiempos electorales, en tiempos donde aparecen fenómenos, quizás nos metemos con política, pero digo, para pensarlo de lo cotidiano, fenómenos como los de Milei, sí, o expresiones así de autoritarismo, como lo que pasó en Jujuy, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, efectivamente es necesario que tengamos una complejidad, una mirada que pueda reunir todos los aspectos de la realidad social y que no unilateralicemos nuestra mirada para ver esos procesos. Efectivamente, lo que capitalizan esos fenómenos, fundamentalmente el que vos nombrabas como el de Milei, es una bronca generalizada y a la vez una esperanza, ¿bien? Por lo tanto, esa esperanza está capitalizada de manera errónea, con bronca, pero lo que nosotros tenemos que tratar de entender cuáles son las causas de ese malestar. Y las causas objetivas muchas veces están en las condiciones económicas, y desde ya que hay que trabajar lo cultural, lo que sería la superestructura en un análisis más de índole marxista, pero que está totalmente articulado con la estructura, digamos. Por lo tanto, hay que ir manejando esa dialéctica para poder entender cuáles son las contradicciones que se resuelven de esta manera que a muchos no nos gusta, pero es entendible realmente porque, bueno, los salarios son de miseria, por lo tanto eso hace que mucha gente canalice su bronca con estas expresiones. Uno puede decir que yo me encuentro con adolescentes y jóvenes que trabajo que está la mirada apolítica o como si nada, y visto porque se dice los jóvenes hoy están más con Milei o con la derecha, pero también hay muchos, yo me encuentro con muchos jóvenes en las escuelas, en distintos lugares, que también abren a otras preguntas, como vos decís, que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Claro, sí, efectivamente, unilateralizar la juventud pensando que toda la juventud se vuelca a esas expresiones, es un error, porque también está la juventud que busca otros caminos, que lucha, por ejemplo, en el movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, o se organizan en los barrios, se han organizado, por ejemplo, en la pandemia, con los comedores y demás. Por lo tanto, esas expresiones también existen, lo que pasa es que son invisibilizadas, y ahí volvemos a lo mismo que decíamos de no unilateralizar ni sesgar nuestro análisis, sino ver el conjunto de procesos que operan en la realidad, ¿bien? Por lo tanto, ese otro aspecto existe, de lucha, de resistencia y demás. El tema es cómo también se puede hacer para que eso predomine y potenciar esos aspectos. Sin duda, eso se tiene que hacer con las intervenciones comunitarias que nosotros promovemos, porque justamente esos son los procesos que devuelven a los sujetos su poder transformador, su poder ser protagonistas de su propia historia. Qué interesante que haya nombrado lo de ningún pibe por la droga, ¿no? Y la intervención comunitaria, la experiencia que hemos podido difundir en este programa en Contrapuntos y la intervención ahí de la psicología social es muy interesante y muy importante y más que necesario, ¿no? Claro. Sí, lo que siempre decimos es que la psicología social no reemplaza la política, obviamente. Es decir, nosotros de la psicología social podemos acompañar esos procesos a la visualización de contradicciones, entender justamente cómo operan esas contradicciones dentro del conjunto del campo popular, pero la verdad es que el poder transformador determinante lo tiene la política. Eso siempre decía también el doctor Enrique Pichon Rivière, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es pensar en las causas y el arraigo subjetivo que tienen estos fenómenos y aportar a la visualización de esas contradicciones para que no se antagonicen. Y eso es algo muy importante, creo que lo hablamos la última vez que me hiciste la entrevista, que nosotros venimos viendo justamente que se antagonizan contradicciones que son secundarias dentro del campo popular, que son diferencias, que son contradicciones reales, pero que al mismo tiempo se tensan y se antagonizan como si fuesen las principales. Y la verdad que lo principal siempre es la dependencia, el estar subordinados, y eso nos une con un montón de otros sectores. Tenemos que justamente trabajar fuertemente para que podamos justamente hacer un salto cualitativo. Como dice Ana Quiroga, estamos muy cerca de un salto cualitativo. Eso se percibe también como las clases dominantes, ¿no? Ven muy próxima una crisis parecida a la del 2001, ningún proceso histórico se repite igual, eso desde ya, pero digamos, de alguna forma esto tiene que tener en algún momento una resolución. Por lo tanto, es muy importante que no se antagonices esas contradicciones dentro del conjunto del pueblo, porque me parece que a veces se tensa más de lo que debería, y el viejo dicho dice, divide y reinarás, es un método de dominación muy antiguo. Por lo tanto, me parece que ese es uno de los grandes desafíos en los cuales puede aportar la psicología social, en que no se antagonicen las contradicciones, que en realidad muchas veces son secundarias dentro del campo popular. Claro, claro. Nahuel, el domingo hicieron una actividad, una conversación, una hermosa conversación entre Ana Quiroga y Josefina Racedo. Contanos de esa actividad y lo que les pasó durante esa transmisión. Bien, en realidad hicimos muchas actividades todo el fin de semana. Como nosotros decimos, junio es un mes de celebración, por lo tanto se hacen muchas actividades en todo el país. Este fin de semana, que fue el 25 de junio, el domingo, se hizo una charla, que es a la que vos haces referencia, que es una entrevista entre Ana Quiroga y Josefina Racedo, donde por primera vez Ana contó aspectos personales de la vida de Pichon. Ella, por lo general, no ha abierto esos aspectos porque se ha centrado en desarrollar una teoría y demás. Pero en esta oportunidad ella quiso contar justamente algunas experiencias para que conozcamos también a otro Pichon Rivière, que justamente tiene aspectos humanos igual que todos. Por lo tanto, eso ayuda a saber que si bien son nuestros referentes, no son dioses. Por lo tanto, eso me parece que es muy, muy importante, porque muchas veces se tiende a endiosar o a unilateralizar una figura que en realidad podemos justamente todos ser hijos de alguna forma y discípulos de Pichón River. Por lo tanto, me parece que es muy importante entender que esos aspectos están presentes, los humanos y demás. Y sí, tuvimos un ataque en la actividad del sábado 24. Evidentemente, cuando no se puede discutir con palabras, acuden a estos mecanismos, que fue un ataque en este caso virtual, porque el sábado 24 hicimos otra actividad que fue virtual, y en esa oportunidad proyectaron imágenes sexuales en movimiento y demás. Por suerte logramos disuadir la maniobra porque estábamos atentos, pero eso no implica que no hayan querido boicotear y demás. Pero nosotros reafirmamos que vamos a seguir en el camino de seguir visualizando los procesos sociales como los de Jujuy, como lo venimos haciendo, que seguimos en el camino al lado de los trabajadores, por ejemplo, del Hospital Ramos Mejía, como estuvimos en la pandemia, de las organizaciones sociales. Es decir, estamos en las intervenciones comunitarias y eso confluye con un conjunto de corrientes, porque los psicólogos sociales nos cuesta mucho, pero tenemos que saber que somos parte del pueblo. Es decir, somos profesionales con ciertos saberes específicos, pero, por ejemplo, todo el debate que existe en relación a cómo nos insertamos en el campo laboral está dentro de un debate mucho más general, que es una precarización general de las condiciones de trabajo de muchas profesiones, incluso de psicólogos, trabajadores sociales, bueno, de todos los profesionales del campo de la salud mental. Por lo tanto, si no lo enmarcamos dentro de eso, también tenemos el riesgo de quedar encuadrados en un ombliguismo absoluto sin entender que en realidad estamos insertos en la sociedad misma. Por lo tanto, casualmente, cuando sufrimos el saboteo, estábamos haciendo la actividad del sábado 24, no solo hablaron compañeros de Jujuy que contaron la situación, sino que también habló Javier Bauzá, que es magíster en psicología social y licenciado en psicología, y él desarrolló justamente la situación del mercado de trabajo. Y cuando estábamos llegando al cierre de esa actividad, el sábado 24, antes de la entrevista de Ana Quiroga y Josefina Gacedo, justamente sufrimos este sabotaje, pero bueno, por suerte logramos disuadir la maniobra y no pasó a mayores. Pero nos parecía que no podía pasar desapercibido, por eso sacamos con la comisión directiva un comunicado formal repudiando los hechos. Sí, sí. Y también que algo pasó con el Colegio de Psicólogos de Jujuy, ¿puede ser? Sí, venimos, evidentemente, como yo dije en la actividad, ladran Sancho, señal que cabalgamos, porque venimos de varios golpes y bueno, con varias advertencias de que estamos incomodando a ciertos sectores. Efectivamente, muy lamentable, el Colegio de Psicólogos de Jujuy, que quiero aclarar, como siempre me gusta aclarar a mí, no es el conjunto de compañeros, psicólogas que muchas veces confluimos en las preocupaciones por la salud mental de la población. Pero estas capas burocráticas, los colegios de psicólogos, que muchas veces no representan a sus representados, paradójicamente, sacaron un comunicado repudiando, diciendo que los psicólogos sociales no estamos capacitados para hacer psicología social. Se ve que desconocen las leyes, desconocen que nuestros títulos están avalados por el Ministerio de Educación. Efectivamente, somos técnicos superiores en psicología social, como dice el comunicado de ellos, pero lo que dice falazmente es que no podemos ejercer psicología social, que los únicos que están capacitados para eso son los licenciados en psicología. Insisto, esto no es una pelea ni una respuesta a los psicólogos con los que muchas veces podemos confluir y tenemos las mismas preocupaciones cuando ponemos por delante en las intervenciones, en el campo social, en la realidad, ponemos por delante la salud mental de los sujetos. Pero Lamentablemente, muchas veces estas expresiones surgen de sectores que quieren mantener un status quo y que buscan en realidad un reparto por la torta y por la caja. Esa es la realidad. Por lo tanto, todo lo que aparezca como psicología que no pueda estar dentro de sus incumbencias lo quieren acaparar para quedarse con una torta del poder. Nosotros lo que les decimos es, los invitamos a debatir públicamente con argumentos, con teoría, cuál es la formación específica de cada una de las carreras, y además los invitamos a poner por delante la situación de la provincia que están viviendo. Nos parece hasta absurdo que un colegio de psicólogos en el medio que la provincia está incendiada se esté preocupando por esto. Evidentemente algo tiene que ver con lo que te decía anteriormente, que nosotros visualizamos la situación de Jujuy, que nosotros estamos dentro de esos procesos, tenemos compañeros del centro, compañeros y compañeras, Miriam Morales, Elena y Santiago Zamora, están allá, son egresados de la primera escuela privada de psicología social, viven en Jujuy, están a la cabeza de la lucha, les han quemado su automóvil por estar en la movilización. Todos los infiltrados del gobernador Morales le han quemado el automóvil a ellos. Por lo tanto, evidentemente es un conjunto de maniobras que están haciendo para tratar de que nosotros cambiemos el rumbo. Nosotros reafirmamos que esto es lo que sabemos hacer, estar junto a las necesidades populares, hacer actividades que ayuden a la promoción, prevención de la salud mental, y trabajar con los vínculos sociales, con la comunicación, y lo vamos a seguir haciendo porque justamente entendemos que en esta Argentina de crisis, donde la crisis ya tiene un grado de persistencia, de continuidad muy grande y de muchos años, es muy necesaria nuestra profesión y es necesario profesionales que estén al servicio del pueblo. ¿Qué definición? Y eso insistía mucho Pichón Rivière, ¿no? Esto de los psicólogos sociales que junto al pueblo, ¿no? Exacto, sí. Efectivamente no tenemos que creer que estamos alejados del conjunto social. Parece absurdo tener que aclararlo, pero muchas veces pasa que enfrascados en nuestra dinámica pensamos que no somos parte de ese pueblo. Y la verdad es que nosotros tenemos que aprender a escuchar. Dentro de nuestras cajas de herramientas está el desciframiento, la distancia óptima, pero eso no implica que a la vez, para tener una distancia adecuada, óptima o necesaria, como la queramos llamar, es necesario también trabajar las propias contradicciones y entender en qué posición uno se encuentra dentro del conjunto social. Y también entender qué rol cumple lo psicológico dentro de lo social, partiendo justamente de que lo psicológico no está por fuera de lo social, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos aportar mucho si nosotros visualizamos este conjunto de contradicciones y también trabajamos nuestras propias historias, nuestras propias resonancias, nuestras propias limitaciones. En ese camino pensamos aportar tanto desde APSA como en conjunto de la corriente pichoniana, de las escuelas, las asociaciones. Creemos que es muy necesario seguir abonando ese camino, porque vale la pena. Nahuel Baresi, presidente de la Asociación de Profesionales de la Psicología Social Argentina, APSA, corriente pichoniana, gracias por tu tiempo para Contrapuntos. Seguimos en contacto y bueno, todavía sí, quedarían muchos temas para seguir conversando, por eso en las futuras entrevistas lo haremos. Te mando un abrazo. Dale. Y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Andrés. Abrazo. Chau.